cabaña que habitó amanecer. Y muy temprano con el cántaro en la mano viene por leche Panchito. Y como es tan tempranito, y como es tan tempranito, y en el aire la alondra, yo llamo a mi cabra mora y entre los dos, o la ordeñamos la rica leche tomamos cuando amanece la aurora. Cubano y arboyo nos marchamos alegre y muy placentero. ¡Ole bien!